meterle más alcohol, clavársele en la cara como lo hacía Michael. Al que no esté de acuerdo, pues que se vaya palco. Dile que el que llegó es el capi capi del palco. Desde mi palco, los marco y el lápiz toco. Recalco, cojo el papiro y el rap invoco. Cuando rimas coloco, sobre el hi-hat quedan loco. Y les hago saber que de estos raperos quedan poco. You know how we, desde la época de la Maui. Cuando hacían los toques en la discoteca de Flawi. Todo el día en un freestyle, las 24 agui. Ya para ese tiempo Apache andaba con el 40 Bawi. De plaza en plaza cantando y tocando gratis. Cuidándome la espalda de todos esos guasipati. Que si vi maquinar, que apunte puro kipapi. Me iba a montar a cantar un día con Gustavo Cerati. Una vaina loca, cuando te toca. Pero si te desboca, chocas con la misma roca. Espera tu momento, sin apresuramiento. Lento, pero seguro contra marea y viento. Entro y me convierto en el centro de la periferia. Concentro mi energía y desde allí calmo la histeria. Si no es por vía terrestre, entonces que es por vía aérea. Si no es por el mal de flow que fluye por todas mis arterias. Yo what's up, dame la rib y puche hems up. Y brindemos porque se sigue expandiendo el hip hop. Y esto está llegando a primeros lugares en el top. Está sonando más que el propio rock and roll y el pop. En la disco, en concierto, en estudio, bonflow. Vamos a seguir llenando más de letras que el blog. Recuerdo que antes para grabar no había presupuesto. Y ahora filmamos video hasta con una GoPro. Ey bro, eso es gracias a la paciencia y constancia. Después de tanta espera ahora le vemos la ganancia. Es duro y más todavía cuando nadie te financia. Pero como todo, todo está en la perseverancia. Soy la amenaza que arrasa y se propasa. Y brilla con luz propia como la estela de un avión cuando pasa. Que no desfasa ni atrasa y mueve las masas cuando enlaza. Su voz por la ventana, bota la casa. ¿Qué te pasa? Agarra tus letras y las repasa bien. Y salte del carril antes de que te aplaste el tren. No ando buscando fama ni tampoco competen. Tú no eres quien pa' decirme si está mal o bien. Escúchame, dejemos el vaivén y demuéstrelo con hechos. Si en verdad es represent, you know Sam. Vacílate los aplausos que te den, pero también tienes que respetar lo que por aquí estén. Oh man, por el mango es que se toma el sartén. Y si no quieres pichar, entonces quédate en el bullpen. Que pista que me dan, pista que agarro pa' 100. Y se oye bien como en New York, el cuarto y damos en. Oh man, esta vez te la clavé a los jump game. Y te hice chocar duro y de frente contra el terraplén. Cuando cojo el pen me camuflajeo como Clark Kent. Y en lo que no me ven es cuando le salgo de repente. Siempre hago que suene diferente y que se siente identificado cualquier tipo de gente. Al que no le gusta el rap de aquí es porque nos miente. O es porque en el rap latino Fez no estuvo presente. Oh baby, listen to oh baby. Dando la cara por mi país como el gravy. Desde los 99, desde los 90, 80. Haciendo un rap que se deja colar como el Bailey. Oh baby, listen to so crazy. La pego al tablero y se la clavo como Tracy. Cuando arranco acelero como un carro racing. Y quizás es por eso que me dicen el amazing. Sonando en todos lados, representando, llevando mi música a diferentes bandos. Causando conmoción y revolucionando el género como lo hizo el disco de Afinando.